Ok, dice para todos ustedes. Cumbia en mi tierra. Cumbia en mi tierra, cumbia sabrosa, cumbia que baila pie verde palmera. Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella arenosa. Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella arenosa. Son ustedes muy amables, de veras, de veras, de veras, de veras.